En Latinoamérica tenemos una preciosa mezcla de culturas. En cualquier lugar o a cualquier hora, no hay nada mejor que disfrutar un tintico en Colombia. O como dirían en México, un café bien cargado. Y así, mientras unos piensan en rumba, otros piensan en mariachis. Pero cuando se trata de ahorrar más para disfrutar más, nos referimos a disfrutar las mejores y más cómodas habitaciones a un precio razonable. Así que no importa de dónde vengas, todos pensamos en Motel 6. Motel 6, ahorra más para que disfrutes más.